Por allá, estoy yo contenta celebrando aquí mi cumpleaños. Nosotros también estamos muy contentos porque volvemos a contar dentro de Blogueando con nuestra amiga Yoli, ¿verdad, Diana? Yolanda Claramonte. Muchos de ustedes la conocerán por su paso por un reality de televisión, GH, si no me equivoco, en la edición número 15 se concursaba por parejas y ella entró con alguien, bueno, pues vital en su vida, su prima Alejandra. Son dos jóvenes de Albacete. Bueno, seguro que muchos de ustedes la identifican porque era la prima rubia, con ese pelo rubio tan bonito. Con nada más y nada menos que 331.000 seguidores en Instagram. Ya está rozando el 500.000 de seguidores en todas las redes sociales. Tiene su propio canal de YouTube, su página web. Por supuesto, esa presencia en las redes sociales. Las marcas se la rifan y una clave, bueno, una legión de fans, diría yo, clave en todo este proceso. Se nos quedó muy corta la entrevista de la semana pasada, así que hoy hemos querido volver a tener con nosotros aquí a Yoli. Y bueno, pues ella ha estado encantada de aceptar, así que nosotros se lo agradecemos. Yoli, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños, por cierto. Muchísimas gracias. Aquí estoy celebrándolo y bueno, pues hablando en Blogueando de este fenómeno, o sea, porque lo comentábamos el otro día, o sea, tu vida cambió de la noche a la mañana y hoy eres una de las it girls de referencia en esto de las redes sociales. Todas las chicas quieren saber qué productos de belleza utilizas, qué ropa te pones, dónde la compras, dónde compras la ropa de tu bebé, que les hagas recomendaciones para viajar, para comer. No lo sé, o sea, yo creo que te han llegado a preguntar de todo en las redes sociales, que aquí estamos nosotros pendientes de los comentarios. Sí. La verdad es que sí, la verdad es que la gente le suele interesar bastante mi vida, el hecho de mi vida cotidiana es lo que más suele interesar, el dónde voy a comer o qué me compro, incluso mi ropa interior, ¿sabes lo que te digo? Cosas que realmente no ponemos todo el mundo y que es normal y corriente, es lo que más interesa a la gente. Yo creo, Yoli, que en esto del fenómeno fan a través de las redes sociales, bueno, no sé, ese es un poco el punto de vista que tenemos Raúl y yo. La gente, bueno, pues idolatra, ¿no?, a las personas que ven las revistas en los medios de comunicación, que salen en la televisión, y yo creo que una forma de acercarse a todos ellos ha sido a través de las redes sociales y preguntándoles y sabiendo, bueno, pues cómo es su día a día, qué se ponen, qué comen, parece que se sienten un poquito más cerca. Y, sí, más cercanos. Eso es lo mejor de las redes sociales, que como que acercas a las fans, evidentemente. Ellos quieren sentirse igual que esos modelos que siguen en las redes sociales, ¿no? Y decir, ay, pues mira, yo tengo esta camiseta, pero es que Yoli también la lleva. Entonces se sienten así de una manera un poco, diría yo, importantes, ¿no? Sí, a ver, llega un punto que a lo mejor no puedes contestar a todo el mundo, porque evidentemente tienes cientos de mensajes en todas las fotografías, en todos los vídeos, y no puedes contestar a todos. Pero yo intento contestar a lo máximo que pueda, aunque sea, no sé, de esto que dices tú, venga, pues te ha tocado y te contesto a ti. Pero vamos, que yo intento interactuar lo máximo posible con mi fan porque ya, no sé, porque me lo siento así. Y a mí también me gustaría que lo hicieran conmigo. Yoli, ¿tu teléfono móvil cómo sobrevive? ¿Un día sin batería? Es imposible, ya. ¿No? No. Yo tengo todas las notificaciones silenciadas, evidentemente. No puedo tener todas las notificaciones activas en ninguna red social y ni se me ocurre, eso ya lo tengo más que claro. Sí, porque y aparte si no, de eso sí que la batería externa, es importantísimo. Vivirías pegado a un enchufe si no, ¿no? Sí, total. No, hombre, claro, y aparte, a ver, yo también tengo mi vida, también tengo que decirlo, tengo a mi hija pequeña y ella, para mí es lo más importante. Pero muchas veces me doy cuenta de que a lo mejor sí que estoy más pendiente de la pantalla, del móvil o del ordenador, que de ella como debería, ¿sabes? Entonces eso también es malo, porque realmente vivimos pegados a una pantalla y eso es fatal, eso es horrible, porque claro, pero hacemos cosas en nuestra vida. Pero nos comentabas la semana pasada, y es lo que muchos de nuestros oyentes, sobre todo gente un poco más mayor, no entiende, es que esto es tu forma de ganarte la vida, es tu trabajo, entonces, claro, requiere de ti un tiempo, ese feedback, claro, ¿no?, para responder a todos esos mensajes que mucha gente no entiende, y es que hoy por hoy se ha convertido en tu forma de vida. Claro, el problema es que yo, por ejemplo, no tengo horarios establecidos, claro, ni, entonces eso es lo malo. Hay los autónomos de este país. Bueno, claro, bienvenidos. Entonces, es como que yo no tengo horario ninguno en el momento que, a lo mejor, yo qué sé, la niña se haga un poquito más grande y diga, vale, pues ahora va a la guardia o ahora va al cole, ya puedo tener un poquito más de libertad, vale, pero claro, es que no tengo horario establecido. Entonces es lo malo, ¿sabes? Y lo único que nosotros vemos, bueno, pues a través de las redes sociales principalmente, es que la gente cada vez os requiere más, cada vez quiere más vídeos, cada vez quiere más fotos, cada vez quiere saber más de cómo es vuestro día a día. Sí, pero es que llega un momento que no puedo más. O sea, yo antes empecé subiendo un vídeo que era el martes, ¿vale? En el canal de Love Yoli, como se estuve diciendo, empecé subiendo el vídeo los martes. La gente me pedía y al final le dije, venga, pues subo un vídeo más un martes y el jueves. Ahora subo los dos. y ahora siguen queriendo más, pero es que claro, es que a mí no me da tiempo. Entonces claro, he tenido que coger a un chico para que me haga los de los martes, los de los jueves los sigo editando yo, pero es que sigue sin darme tiempo para todo, para las fotos, los vídeos, la edición, todo, es que es todo. Claro, es no, que eso es lo que nos perdemos, ¿no? Que ese material está cuidado, lleva muchísimo trabajo. Porque claro, no es cogerte el móvil y grabarte de cualquier manera. Se cuida. La iluminación, el sonido, hay que editarlo, todo. Lleva un proceso el subirlo todo a las redes sociales. Que nosotros que aquí tenemos un internet pésimo, que estamos en un polígono industrial, igual siempre que nos quejamos, ¿no? Que nos cuesta mucho subir los contenidos al blog porque eso tiene, bueno, pues un peso, ¿no? Y cuesta mucho, a veces fallo. Supongo que claro, ese es el principal reto, ¿no? El compaginar la vida familiar con la profesional, claro. Lo que nos pasa a todas las mamás. Es que la gente no lo sabe, la gente no sabe el trabajo que conlleva y que tiene detrás una foto, que te has tenido que echar previamente unas 100 o 150 fotos antes de esa, o el problema es que, por ejemplo, imagínate que una marca contacta contigo, eso lleva un trabajo previo, la marca quiere una cosa que se tiene que cumplir, bajo requisitos, y si tienes que echar 100 fotos y no le gusta ninguna ocasión, tienes que volver a repetir, el texto tiene que ser el que la marca diga, yo que sé, que todo lleva un trabajo previo a todo lo que veis, entonces todo lleva mucho trabajo y la gente se piensa que ala, vives del cuento y punto, y no, esto es así. Bueno, oye, y esas marcas te ponen muchas pegas, además de todo esto, es decir, oye, mira, Yoli, queremos que hagas esto y esto otro, y tú dices, oye, pues por aquí no, por aquí sí, hasta aquí hombre, llego. Yo a mí, por ejemplo, si no me gusta algo, no lo hago, eso para empezar. Y luego las marcas, evidentemente, están pagando por una publicidad, no puedes poner lo que a ti te dé la gana. O sea, todo esto tiene que ser bajo briefing, bajo todo, o sea, todo a la justa medida, vamos. Yeah. Uh-huh. Lo hablábamos la semana pasada, ¿eh? O sea, sí, al menos eso es lo que yo creo que consiste y conlleva ese éxito de bueno, pues muchas blogueras como tú, que anunciáis y, bueno, pues publicitáis al final productos en los que confiéis realmente, que os gusta, y eso se nota, ¿no? Porque cuando se tiene que hacer todo. Claro, porque cuando una bloguera nos muestra de todo, absolutamente todo, y toda la publicidad que llega a su puerta la exhibe, yo creo que los seguidores lo notan y es cuando lo rechazan, ¿no? O sea, ellos realmente te buscan, la confianza que tú depositas en ese producto es de lo que ellos se fían. Sí, claro, o sea, yo por ejemplo, antes de empezar a patrocinar nada, me gusta probar las cosas. Yo si no las he probado no las voy a hacer, ¿sabes? Entonces yo prefiero probarlo, ver que tiene efectividad el producto, bien sea una crema o bien sea un quesito, que es que me da absolutamente lo mismo, lo pruebo y digo, ah, vale, me gusta, ah, vale, no me gusta. Bueno, vamos a ver qué. Entonces ya, conforme va viviéndolo, pues digo, ah, vale, pues me gusta o no me gusta. Y si no me gusta, pues lo descarto y a la siguiente. Oye, hablaba yo con nuestro amigo Carlos Maldonado acerca del programa de cocina y le decía, ¿volverías a entrar en MasterChef? Y me decía, no, Raúl, terminé hasta el gorro ya de MasterChef. Está muy bien y todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero otra vez pasar por ese proceso, cuidadito. La misma pregunta para ti, Yoli. ¿Tú volverías a entrar en Gran Hermano sabiendo todo lo que viene detrás y lo que ha venido detrás gracias a... Vale, pues yo le voy a contestar lo contrario a Carlos, porque es que Gran Hermano es como un reality más light, ¿sabes? Más de MasterChef, te meten más caña. Yo, de hecho, he seguido mucho a Carlos, ¿eh? Yo a mí MasterChef me encanta. Y es que MasterChef es muy heavy. Ahora, Gran Hermano es como más light, ¿no? Claro. De todas maneras, aparte, ella lo tiene muy fácil, claro. Y lo que se ha llevado es que eso no lo gana, vamos, ni aunque se hubiera llevado el maletín, ¿verdad, Yoli? No, vamos, yo no lo cambio. Yo sí que entraría. Vamos, me lo dicen otra vez y yo, vamos, no lo pienso. Que te podremos ver algún día en el VIP, puede ser. Ay, en el VIP, en estas ediciones en las que, bueno, pues quieren hacer un seguimiento de los grandes hermanos. Nunca se sabe, nunca se sabe. No, nunca se sabe. De hecho, anteayer, salí en el programa de Cámbiame. Cámbiame, sí, te iba a preguntar yo por ello. Me insistieron, va, vente, dije, a ver, me caso en 3 meses, digo, a ver, no me vais a hacer nada en el pelo. Venga, que no pasa nada. Pues nada, al final me tuve que ir, no me hicieron nada en el pelo. Allí se fueron Jonathan y ella a proponerles un look, un estilismo para su boda. Yo, Yoli, supongo que tú no quieres desvelar nada, pero yo apuesto porque no vas a ser muy fiel a tu cambio de Cámbiame. Y ay, que el pelo yo creo que lo llevarás suelto, ¿eh? Con ese pelazo rubio que tú tienes no creo yo que te lo recojas. Pero bueno, esta es mi apuesta, ¿eh? Tendremos que esperar a la boda para saberlo. Nah, claro, sí, ya me caso dentro de poquito. Al pobre Jonathan pagó los platos rotos, lo que tiene el pelo rojo pollo, pero bueno, no pasó nada. O sea que entiendo que esto de la tele te gusta, ¿no? Porque también te vemos con esos vídeos que te desenvuelves muy, muy bien, a las mil maravillas. pero porque soy normal y natural, quiero decirte, yo no me creo nadie que no soy, ¿entiendes? Yo soy una persona como tú y como yo, que vamos, es que ha salido de, bueno, sigue siendo la persona que ha sido y no voy a cambiar por nada ni por nadie. Esa entonces, naturalidad es lo se que nota. Gusta, es lo que gusta a la gente, que seas tal cual eres, no vale fingir algo que no eres. O sea que eso de la fama para ti es algo efímero, ¿no? Es algo que está ahí, sí. Pero bueno, sí. ¿Lo llevas bien? Sí, yo lo llevo bien, quiero decirte, la fama es algo que realmente a mí, o sea, personalmente, a mí me da absolutamente lo mismo, ¿sabes lo que te digo? Yo vivo ahora mismo bien porque yo me lo estoy trabajando. Claro. Quiero decir, yo, el hecho de salir en tele, vale, me ha podido ayudar, pero conozco a mucha gente que ha salido en tele y sigue trabajando en el mismo bar que antes, ¿sabes? Ya. Yeah. Lo que hablamos, para Yoli, yo creo que el mejor premio que sacó de su paso por el reality fue la familia que ha formado, ¿no? Sí. Y bueno, pues con eso yo creo que todo lo demás queda en un segundo plano, ¿verdad? Sí. Hombre, y el sí, aprovechar para hacer este blog y sacarle sí. tanto partido, ¿no? Claro, yo creo que sí. La tele ha podido ayudar, evidentemente, pero yo creo que el trabajo posterior a la tele tiene que ser constante y que la gente lo vea bien. Ese es el consejo. La gente no lo acepta. Ese es el consejo que tú le darías a todas las blogueras sí. que estén intentándolo sí. ahora, Yoli, la constancia, sí. ¿verdad? Constancia. Para mí constancia y trabajo, mucho trabajo. Es que sin eso el blog no sigue adelante, porque lo que hablamos, la gente que te sigue a través de las redes sociales lo que quiere es más y más, cada vez quiere demanda sí. más material. Si tú sí, sí. Haces bueno un pequeño stand-by, si te vas de vacaciones y esos días lo tienes abandonado, la gente también lo abandona. Yo creo que esa es la clave del éxito para triunfar hoy en día en Internet. La, sí, semana, yo creo que sí. La semana pasada la saltamos aquí en directo, dijimos, ¿por qué no te vienes otro día con nosotros? Y yo ya te pregunto también, como la gente te pide tanto, nosotros te vamos a pedir, por favor, que nos avances algo. Ya sabemos que tienes poquito tiempo, que tienes que atender a tu family, como se suele decir, pero sí. ¿Tienes alguna novedad? ¿Has pensado algo? ¿Vas a cambiar algo? Tiene un super sorteo de momento. Sí. Bueno, tengo un sorteo de más de 1.000 euros en productos. Ya lo dije, que en mi canal de YouTube pueden participar todos los que les dé gana. Simplemente con estar suscrito al canal y estar seguirme en las redes, puedes participar tú o tu abuela, los que te dé la gana. Ajá. Entonces, eso por lo pronto. Y bueno, tengo más cosas pendientes, pero no lo puedo decir porque es demasiado pronto. Ay. Nosotros seguimos tus pasos. Tengo un montón de cosas así en la mente. Seguimos tus pasos, así que se lo contaremos a nuestros oyentes. Y también estamos muy pendientes de tu prima, de Alejandra, que también tiene sí. su propio canal, sí. también está en las redes sociales con un montón de seguidores. Bueno, no te llega a ti, pero casi, porque creo que ya está sí. en 160.000, o sea que sí. va siguiéndote, ¿eh? Sí. De hecho, yo es que soy la que le mete un poco de presión, ¿sabes? Porque mi prima sí que es más dejada, en plan de, bueno, hago lo que me da la gana. Y yo soy la que le digo, venga, aprovecha, tal, sube una foto, o haz un vídeo, o haz un canal. Y gracias a mí, que le mete un poco de presión, hace lo que vamos, pero vamos, mi prima es más dejadilla. Los peques bueno. que tienes alrededor, Yoli, me imagino que serán expertos en grabar, en posar y que les encantará todo este mundo audiovisual, ¿verdad? Sí. Mis hermanos, sí, la peque... Sí, la verdad que mi hija ya es toda una profesional, vamos, le hice selfie y mira. ¿Cómo tenemos que aprender de estos pequeños? Ay, ¿eh? Porque mía. Nosotros al final nos hemos tenido que ir acoplando esto de las nuevas tecnologías. Yo imagino que si esto te lo dicen sí. hace 3 años, por ejemplo, Yoli, que ibas a estar así tan creo. Pendiente de las tecnologías, que ibas a renovarte no. tanto y a formarte, porque al final lo que hablamos, ella está sí. está editando blogs, está editando contenido audiovisual, subiéndolo y está súper sí. puesta al día. Es otra forma de educación y de formación que supongo que sí. hace 3 años ni te habías planteado. No, no, y de hecho yo era anti redes sociales, yo tenía Instagram muerto, o sea, yo cuando antes de entrar a la casa yo no era de las personas, yo tenía 5 fotos en Instagram. Como yo, quiero hoy decirte en día. Que yo era totalmente anti redes sociales, que quien me lo dijo hace 3 años, vamos, se ríe y no se lo sí. cree, ¿eh? Fíjate, no, vamos, no. Yoli, se meten conmigo porque no tengo WhatsApp, y digo, ¿y lo bien que vivo yo qué? ¿Eh? Raúl, o sea, que yo era igual, ¿eh? Serio, efectivamente. Que yo no, vamos. Raúl no pero quiere bueno, que nadie le identifique. Decir... No, claro, no, no. Es ir renovándote, yo creo. ¿Cuándo dices que te casas entonces? El 2 de septiembre. Pues nada, nuestra más sincera enhorabuena de forma anticipada. Bueno, estaremos pendientes pues de tu boda. Gracias. Y te felicitaremos, te daremos la enhorabuena y estas cositas. ¿Eh? También ha habido revuelo, porque ha anunciado que bueno, pasa? Pues que después de la boda a lo mejor aumentan la familia sí. y ay, estaban ay, ya ay. Como locos los sí. seguidores preguntando sí, si estaba sí, embarazada sí, de cuánto, cómo, bueno. cómo y la forma. Sí, a ver, pero que la gente es que sigue sin creerse lo que digo. Y es que es lo que digo. Vamos a ver, que todo a su tiempo. O sea, la gente cerrará la boca cuando yo diga, o sea, quiero decirte, la gente me sigue criticando y poniéndome en duda mis palabras. Yo lo que digo es la verdad. O sea, quiero decirte, yo sigo diciendo que cuando pase la boda, yo no quiero dejar a mi hija sola. Pero bueno, si la gente se puso como loca. Bueno, en fin, bueno. Estos haters, ¿no? También que hay en las redes sociales, estas cosas que tenemos que vivir todos un poco escépticos, porque la gente se aburre mucho en su casa, ¿eh? Sí, demasiado, yo creo, demasiado. La gente dice cada cosa que, vamos, yo alucino. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yoli, por estar con nosotros de nuevo en este magazine de OIC Radio. Enhorabuena por ese blog, que sigan creciendo los seguidores y que vaya todo bien, que crezca la familia si tiene que crecer y que sea cuando deba ser, ¿eh? Así que... Eso digo yo, después de la boda, que yo a la boda quiero ir guapa, ¿eh? Pues eso, di que sí. Love Yoli, en todas las redes sociales tiene su propio canal de YouTube y nosotros estaremos muy pendientes de todas esas novedades que, bueno, pues nos puede ofrecer en poquito tiempo. Yolanda Claramonte, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos aquí en el magazine de OIC Radio. Muchas gracias a vosotros y feliz cumpleaños, pásalo bien. Muchas gracias, Yoli. Un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. Adiós, Yoli. Adiós.